historia. 2009. En ese año, la NASA confirma la existencia en la Luna de significativas cantidades de agua. Se reportan los primeros casos de gripe A en nuestro país. Según el Comité Noruego, Obama merece este galardón por su lucha contra las armas nucleares y su trabajo para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, gana el Premio Nobel de la Paz. Era el 2009, y en Venezuela y por el sudamericano sub-20, los celestes derrotan a Chile por 3-2 con este gol de Santiago Morro García, que así narraba Javier Máximo Goñi por Oriental. De Lobeiro para el Morro, va el Morro, está habilitado, ahí está, tira Morro querido, ¡gol! Contra la soga, al borde del nocaut, la pelota para García, habilitado, dijo el primer asistente a Río, con un temple bárbaro, con una jerarquía técnica y emocional, a la altura de su gran futuro, el Moro García que amaca su figura, potente, maciza, tiro cruzado, anotando el tercer tanto del equipo uruguayo, Uruguay 3, Chile 2, faltan 20 minutos. ¡Colgalo! ¡Morro, colgalo! Y acabábamos de decir que seguimos bien vivos en el partido, que tenemos posibilidades, que estábamos jugando muy asentados, a pesar que hacía un rato habían pasado esos 15 minutos de peloteo. De todas formas, Uruguay buscó pacientemente y llegó a este tanto en un partido clave para la clasificación. Idea, producción y locución, Aris y de Artegaray. Un tributo a los relatores de todos los tiempos y al fútbol. Un gol con historia, otro producto de Fútbol al Máximo.